Aquí comienza el primer programa del Club Pucará. Solamente nosotros te damos la información precisa sobre el rugby y el hockey. Rojo Pucará. Carlos Osani te presenta Rojo Pucará. Comenzamos. La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa hasta la quien se encajó, flash, el saltarín. Muy buenas tardes, nuevamente volvemos con el programa de Rojo Pucará de los martes y jueves acá por la FM Premium Classic, www.fmpremium.com y por Radio Argento, www.radioargento.com. Otro día más de Rojo Pucará, 10 años siguiendo el Rojo Bursaco, llevándote la información, entrevistas, partidos, transmisiones, de todo, de acuerdo, 10 años y esperemos con mucho más. Hoy tenemos dos entrevistas en el día de hoy, pero no estoy yo solo acá, está, no acá en el estudio, sino en el programa, ya que estamos en cuarentena, seguimos manteniendo y no rompiendo la cuarentena. Tenemos otro lado del teléfono al conductor relator de Carlos Osani. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué haces, Marcelito querido, el mago de las transmisiones? La música de los piojos que nos identifica. Y si los piojos no nos comieron estos 10 años, Marcelo, tenemos que seguir para adelante, ¿no es cierto? Mientras que no nos coman los piojos el coronavirus. O que los piojos se comen la bacteria del coronavirus. Sí. El virus, sí, bueno, por lo menos podemos salir, podemos ir a la cancha. Por favor, basta. Por favor, bueno. Marcelo, esta cuarentena, ¿hasta cuándo la vamos a seguir? Viene mal la mano, ¿eh? Hay que seguir. Viene, es lo que decís vos, Carlos, de es lo que decís yo. Viene mal la mano, hoy no sé cuántos habrá. ¿Vos sabés hoy cuántos hubo? Y creo que hubo más de 500, Marcelo. Claro, es el tema que yo veo que hay mucha gente que ya quiere salir, que quiere los trabajos, se entiende, porque hay muchas veces que depende del trabajo. La parte económica. Es totalmente entendible, pero también tenemos que entender que si salimos todos en este momento, que es el pico... No sé si es el pico, no sabemos si es el pico. No, todavía no, creo que no. No sabemos, esto no se sabe porque es un día a día. Y hoy por hoy, yo sé que la ansiedad nos come, hay mucha gente que yo conozco que está saliendo, no aguantó y empezó a salir. Pero yo creo que vamos a estar peor porque lamentablemente de la economía, lógicamente, nos endeudamos. Yo, gracias a Dios, no tengo ese problema. Sé que compañeros, amigos que tienen ese inconveniente, pero... Si nos contagiamos, si se claro, empieza a contaminar... El tema es que nosotros estamos viviendo de un sueldo, el caso mío de una jubilación... No, por eso yo los entiendo. Por ahora... Pero eso se puede llegar a subsonar en algún momento. El tema es que si nos enfermamos todos y las camas colapsan, las terapias intensivas, respiradores, y yo creo que ahí no volvés, de lo otro volvés. Sí. Ya lo creo, Marcelo. Y pero yo bueno, lo que no alizo. Esperemos que Dios nos dé una mano. Siempre dicen que, o la gente decía, Dios es argentino... Bueno, una más, querido Barba, una más. Exactamente, y yo tengo fe que en poco tiempo vamos a estar juntos. Hay que aguantar un poco. Esperemos. Empezando la parte más complicada, que sabíamos que iba a venir. Sí, sabíamos. Que no es algo nuevo, pero bueno, tratar de pasar lo mejor posible. Y lo importante, como decimos siempre, esperemos, aunque tardemos un poco más, que nos volvamos a encontrar en el club el jueves, juntarnos como siempre, comer, ir a la cancha como siempre, y que estemos todos sanos. Bueno, Marcelito, si te parece, vos haces el primer contacto con la entrevista, yo arranco con las publicidades. Dale, yo voy a tratar de conectarme ahora. Vale, yo te corto. Ok. Transporte Queijeiro, siempre transportando al rugby de Pucará, infantiles, juveniles y cuando es necesario también planteles superiores. Para cualquier informe que usted necesite, mande un mail a transportequeijeiro@yahoo.com.ar, las dos veces Queijeiro con I latina, o llame al 4298-1192. Les recuerdo que Transporte Queijeiro tiene actualmente disponible vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No duden en consultarlos, muchos años de servicio los avalan. También puede llamar al 11-5652-0307 u 11-6507-3740. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines y todo lo que usted necesite de un vivero excepcional. Avenida Hipólito Yrigoyen, 19.041 Longchamps están instalados, pero usted puede llamar al 423-0175 y ellos le llevan a su domicilio lo que usted necesite. Por supuesto, seguimos con la gente de Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense. Cualquier información que usted quiera tener de este maravilloso lugar, no dude en conectarse en www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que un resort y spa de primerísima categoría le ofrece para una estadía excepcional. Consultó las ciencias tributarias, las que nos va a permitir abonar la estadía en Posta Natural, ya que si usted tiene algún tipo de deuda producto de esta pandemonio, como le digo yo, que nos está trayendo tantos problemas económicos, ellos lo van a solucionar. Llame al 4813-5869, fundamentalmente si tiene deudas con la FIP. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de Sopardo 446 y Goyera y 2 de Abril. Masas, postres, sándwiches, tartas, tortas, pizzas, prepizzas, empanadas y todo lo que usted quiera de una exquisita panadería y confitería. Y ese es el día que estábamos esperando, hoy, jueves a la noche, porque llamamos al 4214-6814 y recibimos en nuestro domicilio las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Omi se las traslada. Turismo Enrique SRL, 30 años junto al hockey de Pucará, trasladando a las chicas, llevándolas al destino donde tengan que ir con total profesionalismo. También hacen viajes, recepciones y charters para cualquier información que usted necesite. No duden en contactarse turismoenriquesrl@hotmail.com. Sí, Marcelo. Ya tenemos la primera entrevistada del día de la fecha. Uy, bueno, un placer, Alejandra, después de tanto tiempo de no vernos, por lo menos estar comunicados a través de la vía telefónica. Sí, ¿qué tal, Carlos? Una alegría. Sí, sí, para mí también. Esta cuarentena nos tiene alejados de todos y queríamos tener la voz de una persona autorizada de tantos años en el hockey de Pucará, manejando todo esto. Y bueno, ¿qué opinás de todo lo que está pasándonos con el deporte? La verdad que es muy muy difícil, me imagino, bueno, yo no estoy actualmente en el club, es un momento para la creatividad y para tratar de cuidarnos y de mantener dentro de lo posible con el club el tema de la pertenencia y todo eso, que me parece, por lo que veo, porque todos lo seguimos por las redes, ¿no? O sea, en Instagram yo sigo todas las páginas y todas las cosas del club y veo cómo los entrenadores, la subcomisión, el club en general está poniendo todo lo posible para que las chicas estén desde una merienda a través de Zoom, entrenamiento, lo que sea, ¿no? Para mantenerse en contacto y para seguir adelante. Bueno, por supuesto que aunque no esté yendo al club, lo que queríamos tener la experiencia tuya, ya que no solamente has estado en el hockey del club, sino has estado con las Leonas, sos una jugadora internacional, y siempre tener una voz especializada como la tuya es bueno, a ver qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se puede aportar, y por eso te llamamos. Sí, en realidad, por ejemplo, con el tema de los seleccionados, no solo de hockey, sino en el tema del olimpismo y todo, que estamos en los grupos y que lo sigo bastante, ya se hizo un petitorio, por ejemplo, para poder entrenarse, porque la verdad que los atletas argentinos a nivel internacional están dando muchas ventajas, como ya sabrá todo el mundo, se suspendieron los Juegos Olímpicos en Japón, y bueno, lógicamente todos los países ya están entrenando y Argentina todavía estamos en cuarentena, lo cual es lógico para cuidarse por la salud. Y en el club, bueno, no pudimos jugar ni una fecha, entonces el tema de entrenarse, de todo lo que hacen los entrenadores y de dar actividades para que puedan hacer en su casa, los desafíos que hacen para que las jugadoras se metan en eso, las trivias que hacen a nivel de conocimiento del club, o sea, todas cosas que hacen que uno siga manteniéndose en contacto y pertenecer al club, y cuando todo esto arranque ya juntarnos físicamente, ¿no? Vos sabés que cuando empezaste a hablar dijiste una palabra, pertenencia, y yo te puedo asegurar que todas las chicas que sacamos al aire en estos programas que empezamos a hacerlo los martes y jueves, como para llevar la información a la gente de Pucará, me han dejado maravillado las cosas que las chicas dijeron del club. Y no es que seleccionamos a las mejores, no, a todas. Sinceramente me tocaron muchísimo la fibra, el sentido de pertenencia que tienen las chicas de hockey. Sí, eso es porque desde muy chicas todos los valores y todo lo que le van inculcando la gente que trabaja, y muchas son o jugadores actuales o exjugadoras o gente que, si bien no es del club, trabajan como, están en el club como si fuesen, o sea, como si hubiesen nacido en el club. No sé, ahora sé que volvió Gonzalo Barrera, volvió Conce Rosales, nada menos, viste, una eminencia en la pertenencia y en los valores que representa el club. Lo coordina el hockey, lo coordina Mati Di Stefano, que trabaja en el club desde muy chico. Cuando yo era coordinadora, él era entrenador de las chiquititas. Pues todo ese bagaje de cosas y esa tradición y las giras en conjunto y un montón de actividades y cosas, y cómo es el club, hace que tengamos, que todos los que formamos parte del club tengamos esa pertenencia. Bueno, mira, por eso yo quería hablar con ustedes y me acabas de dar una primicia que yo no la sabía, que ha vuelto Conce al club, que es la otra persona que tenemos con Marcelito Amitrano en carpeta para llamarla, porque es evidente que ustedes han hecho algo muy, muy importante, porque si no, las chicas no tendrían este sentido de pertenencia que tienen. Y te voy a decir algo personal. Yo las escucho a ella y digo, ¿qué diferencia que hay con los chicos del rugby? No, los chicos del rugby por ahí no te hablan de esa manera como te hablan las chicas. Así que creo que por eso te llamaba, para decírtelo a vos, y lo voy a decir a Conce y a quienes están, qué labor bárbara que han hecho. Y otra cosa más que te agrego. El otro día la chica que sacamos, que creo que era Valentina Lobercho el último día, cuando le dije que hoy ibas a estar vos, bueno, sabes la alegría que le dio. Dice, les voy a avisar a todas que está Alejandra, están esperándote, tu palabra. Sí, a mí lo que me encanta del club es eso, ¿viste? O sea, yo realmente he convivido con muchas de ellas y he estado en el club trabajando, o sea, jugando y después trabajando y muchos años. Y la realidad es que el trabajo es de todos. Años, ¿no? Claro, el trabajo es de todos y las chicas realmente, viste, tienen unos valores. Yo no creo que el rugby sea distinto, yo creo que es el club en general, ¿no? Es el club Pucará en su conjunto, y creo que todos han puesto siempre su granito de arena y los equipos de trabajo siempre, y por lo que me comentan, porque yo no estoy yendo, lógicamente el año pasado fui muy poco, lo que me comentan Mary Lear o gente que está en el club de toda la vida y que sigue estando y que sigue trabajando, es que están realmente sumamente contentas con los equipos de trabajo. Y es eso lo importante, ¿no? Equipo de trabajo, que no es una persona o dos personas o el coordinador, es todo en su conjunto. Sí, sí, evidentemente yo te digo la verdad, conozco a las chicas mucho tiempo, mi hija jugaba ahí mientras estuvo viviendo acá en Argentina. Exacto. Así que iba al club, iba a ver los entrenamientos, todo. Pero cuando te pones a ver con las chicas, muchas veces te pone la piel de gallina, te lo digo sinceramente. O sea que, tanto lo que han hecho vos cuando estuviste, bueno, ahora me decís que hace un año que no estás, pero tanto vos, Conce, como Mary, todo, han hecho un trabajo, y estoy nombrando las que más conozco, ¿no? Porque hay chicas que por ahí no identifico que estén, pero me han nombrado a Ceci Birne, a Patu Benjon, las chicas que hoy están jugando en primera, que las entrenaban a ellas cuando eran chiquititas. Exacto, sí. Sí, porque eso es lo lindo, ¿no? Que cuando ellas van creciendo, Celeste Gandolfo, yo hoy veo, a mí me parece increíble, hoy veo que Osito Colona es la capitana de la primera y no lo puedo creer. O sea, me acuerdo del primer día que vino al club, ¿no? Que llegó al club. Manu Miñú, qué sé yo, millones de jugadoras de todas las líneas, ¿no? Carla Luccioni de otra línea, por ahí, o sea, es un tema que es muy, muy, y en el hockey es muy difícil, ¿eh? Porque en los clubes generalmente que hay muchas líneas como Pucará, nosotros arrancamos con una línea, sí, hay cuatro líneas, ¿no? Sí. Y cuando uno lo sigue, uno las sigue compartiendo con ellas sin que ellas se den cuenta, porque uno las sigue viajando, o cuando cumplen años, porque todas tienen Instagram o Facebook o ese tipo de cosas. Y para mí es eso el deporte, lo que te deja el deporte, ¿no? Uno extraña el hockey y ya no puede jugar más, extraña el club, por ahí no puede ir tanto, ya no trabaja, pero la comunicación y lo que te queda y el contacto y el seguir la vida de cada uno, aunque sea desde lejos, realmente hace que sea maravilloso, ¿no? Que uno ve que son amigas las de las que juegan en la línea D, con las que juegan en la línea A, con las que juegan, que se juntan a cenar a inicio de temporada todas juntas. La verdad que es maravilloso, eso es, no se da, te lo puedo asegurar porque uno conoce bastante, ¿no? Después de muchos años, no se da en ningún club, por lo menos que yo conozca, ese tipo de confraternidad y de equipo y de amistad. Bueno, sí, yo este año no tuvimos tanta oportunidad, el año pasado lo noté porque casi todos los jueves había una comida en el club de todas las chicas ahí en el quincho, que pedían, viste, ahora gracias a Dios tenemos los jueves sí. Para reunirnos otro salón, y ahí en el quincho normal que está adelante siempre había un grupo de chicas ahí comiendo, y sinceramente, bueno, se vieron los resultados, se encendió la B, la A estuvo a punto de ascender, este año tenía muchas expectativas, y bueno, mató esto de la cuarentena. Sí, la verdad que es una lástima, pero bueno, por otro lado surgen estas cosas, ¿no? O sea, cuando uno ve los desafíos y las cosas que hacen y en Instagram y todo eso, eso también te fortalece mucho, o sea, eso hace que, como todos los clubes están en la misma situación, y todos los clubes hacen vivos, o hacen entrevistas, o hacen entrenamiento, o sea, por ejemplo, yo hablo con chicas que los horarios de entrenamiento siguen trabajando como si estuviesen en entrenamiento. O sea, el mismo horario, exactamente igual, si es martes y jueves de la sexta, que de 7 a 8, bueno, es de 7 a 8 en un Zoom compartiendo lo que sea, o entrenamiento virtual, o la creatividad o todo que tienen que hacer los entrenadores pobres para... Y bueno, eso te fortalece un montón también, Carlos, ¿no? Todo. Sí, no hay mal que por bien no venga, como digo siempre. Sí, bueno, te digo algo. Esta cuarentena, menos mal que no se agarra con una tecnología que podemos hacer algo, si no era para preocuparse. Escúchame, Ale, Marcelo te va a querer hacer unas preguntitas de seguramente la trayectoria tuya, que es amplísima, y es un placer. Así que te paso con Marcelo y después seguís conmigo, ¿de acuerdo? Dale, Carlitos, gracias. Sí, dale, Marcelo. Hola, Ale, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Marce? Tanto tiempo, ¿cómo sí, anda todo? De verdad, por suerte todo bien, gracias a Dios. No, una de las cosas que estamos haciendo es tratando de hablar un poco toda la gente de Pucará, recordar, o algunas personas que están escuchando también que son más chicas, capaz que no conocen a la grande historia que tiene el club. Por eso, una de las cosas que queríamos preguntarte, saliendo de lo actual, es respecto cómo vos te iniciaste en esta pasión del hockey, cómo llegaste a esta pasión, cómo la empezaste a sentir. Mira, yo iba, sí, la verdad que fue casualidad, porque en esa época no era muy conocido, era muy poca gente la que jugaba al hockey femenino. Además, en Pucará había 50 jugadoras, creo, en esa época. Te estoy hablando ya por los años, hace muchos años. Yo tendría 8, 9, 10 años, 9 años, y bueno, iba al Colegio San Miguel, y tenía una maestra de inglés, que era Ann Thomas, madre de Paul Thomas, jugador de Pucará también. Ajá. Que había jugado al hockey en Lomas, cuando Pucará todavía no había hockey de femenino, ¿no? Y bueno, y nos llevaba a jugar una canchita cerca del colegio, la canchita Estrada. Entonces a mí me despertó, yo jugaba al fútbol de chiquita, y mi papá no me dejaba, mi mamá no me dejaba, y ya mis hermanos, tanto Josi como Luis, mis dos hermanos, ya los habían llevado a Pucará. Y bueno, y ahí lo empecé a hinchar a papá y a mi mamá, y me terminaron llevando, y a partir de ahí nunca más paré, y bueno, y se fue dando, ¿viste? Empecé a jugar desde... Te entrenaban los padres en ese momento, no había entrenadores, claro. Menos pagos. O sea, mi primer entrenador fue Barmash, y después padre de una jugadora que jugaba conmigo. Y bueno, y así, después empezó el primer entrenador que vino de afuera, bueno, lo que todos conocen ya de la historia del hockey. Y después, cuando tenía 13 años, vino un entrenador, el Tano Antonini, Santiago Antonini, que bueno, que fue el primer entrenador pago, y él me citó o me llamó, o no me acuerdo cómo fue la historia, cuando tenía 13 años, al seleccionado juvenil, y bueno, y a partir de ahí empecé a jugar en los seleccionados, ¿no? Y esa fue más o menos mi carrera, y empecé a trabajar en el club a través de Mary Lerga, pues me fui a una gira con el colegio, y bueno, cuando volví, mi hija jugaba en Pucará, Valeria jugaba en el club, era chiquita, y bueno, cuando volví, me llegué a Ezeiza, mi hija me dice, te anotaron para entrenar la sexta A del club, y le digo, no, mi amor, yo no, bueno, y ahí arranqué, y ahí seguí muchos años, como 20 años, ¿no? Después, en el trayecto de todo, tu trayectoria en el hockey, contanos, ¿cuál fue tu momento de más alegría, que más disfrutaste hasta el momento, y cuál fue el momento más doloroso? Mira, elegir un momento es muy difícil, tengo varios. Pues creo que lo que más recuerdo, uno de los momentos más felices de mi vida fue cuando ascendimos a la primera con Pucará. Yo era muy chica y tenía 18 años, y fuimos a jugar en autos. En ese momento era bastante complicado, íbamos en tren, en auto, y tenía una cosa, no estaba muy organizado, nos fuimos a Mariano Moreno, bueno, en el club estaba todo apagado, volvimos tocando bocina, estábamos solas, bueno, era Cachi Carbón, era el secretario de deporte, y lo obligamos a que, y lo obligamos a que nos lleve a Don Esteban, no sé si lo recuerda, a comer pizza, pues en Pucará no había nadie. Bueno, ese momento fue sublime en cuanto al club. Creo que como jugadora fue el mejor momento, de más que inclusive que muchos con el seleccionado, y seguramente como entrenadora y coordinadora el corolario de no solo todo mi laburo, sino cuando ascendimos en el 2014 nuevamente de la, habíamos bajado la C y logramos ascender a la B. Después lamentablemente volvimos a bajar, pero bueno, ya seguiremos ascendiendo, eso todo llega. Ese, pero esos fueron los dos momentos. Transmisión de Rojo Pucará, sí. Ese partido lo transmitimos con Marcelito Mitrano en el Club Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Exactamente. Impresionante, sí, la verdad que fue una alegría enorme, con todo el club ahí, con todas las jugadoras de todas las divisiones, con todos los entrenadores del club, ¿verdad? Que fue una cosa inolvidable, o sea, lindo, en cuanto al club eso, en cuanto al seleccionado, bueno, haber participado por ahí en un juego olímpico, en algún mundial, y la medalla panamericana como jugadora, seguro, y como jefa de equipo la medalla de bronce en Beijing. Pero bueno, en cuanto a vivencia personal, no tengo duda que fueron esas dos cosas con el club, seguro. Marcelo, ¿y el momento más Marcelo, doloroso? No, perdóname que te diga algo. Pregúntale. Dale. ¿Quién era su ídolo deportivo? Pregúntale. También iba a decir, ¿quién fue para vos la persona más destacada que te gusta a vos? La verdad que no tengo un ídolo así en especial, pero tengo, por ejemplo, en tenis tengo Federer, no sé, o sea, no tengo, tengo algo muy poco común, que es Greg Louganis, que es un saltador, no creo que lo conozca nadie, saltos ornamentales. ¿Cómo que ganó no? Varias... Saltos ornamentales, Alejandra. Exacto, que se abrió la cabeza en Seguro 88 y ganó la medalla de oro. Y terminó ganando la de oro. Y yo había hecho una monografía en el colegio, siempre fui una enferma del olimpismo, hice el curso, me encanta estudiar eso, siempre me fascinó y bueno... Y tuve la suerte de conocerlo, me quedé boquiabierta, no le podía ni hablar cuando me lo encontré en el comedor en Seúl. Y bueno, ese era, cuando era más chica era mi ídolo, pero... y después River, ¿no? O sea, Francescoli y Orteguita en cuanto a fútbol. ¿Y como técnico en hockey? Como técnico en hockey, sin dudarlo, Luis Ciencia. Como técnico en hockey, Luis Ciencia, sin dudarlo. Ya fallecido y bueno, fui mi entrenador en el Junior, y en el Loma, fue mi entrenador y fue el visionario y el que logró para mí, el mentor de las Leonas y el que logró lo que es hoy el hockey argentino a nivel mundial. Así que para mí no es inigualable como entrenador y como inteligencia, como mentor del hockey, ¿no? ¿Y el momento más doloroso, el que más te dolió? Momento más doloroso. La verdad que por suerte no los recuerdo mucho. Eso es bueno. Pero sí, tengo, bueno, con el club cuando casi ascendemos, casi estuvimos a punto de ascender hace muchos años también. Habíamos jugado dos partidos con Hindú para el ascenso a la A. Y habíamos ido a un tercer partido, y bueno, en ese tercer partido jugamos, fue alargue, otro alargue, otro alargue, yo ya no podía caminar, me había casado la noche anterior, mi hermano José me había ido a buscar a la mañana para ir a jugar, del día siguiente a casarme, en mi primer matrimonio, y jugamos, y cuando faltaba un minuto, menos de un minuto para que se acabe el partido, hubo un córner corto en contra, y nos hicieron el gol, y terminamos... Yo terminé sentada a mitad de acá, no me olvido nunca más de ese momento. Lo recuerdo y lo vuelvo a sufrir. Ese creo que fue con el club el peor momento, segurísimo. Y respecto a un partido, a una jugada, algo que te acuerdes como que fue algo distinto, ¿sí? Un partido o una jugada. No suelo recordar esas cosas, pero... No, la verdad que no me acuerdo de ninguna así jugada o cosa. Sí me acuerdo de victorias o de cosas en... Un gol de una jugada que definía algún partido, algo que te acordás como que es un recuerdo distinto a los demás, o eso es la pregunta. No, lamento decepcionarte. No, está bien, no. Sí. Tiene mucha, tiene más, tantas. No, es por eso. No me acuerdo ni cuando ascendimos, no me acuerdo ni quién hizo el gol. O sea, no sé ni si lo hice yo. O sea, por ahí otro se acuerda más, pero yo realmente no lo recuerdo. No recuerdo, la verdad que no recuerdo. Con última pregunta te hago, a ver si me lo podés explicar o decir. Sobre algo como qué es para vos, cómo lo podés definir para vos el Club Pucará. Es mi casa, es mi segunda casa. Yo soy vitalicia de Pucará. Desgraciadamente mucha gente deja de jugar. Yo inclusive, todo el mundo sabe, jugué unos años en Lomas, en otro club. Nunca dejé de ser socia de Pucará, siempre seguí yendo al club. Mi familia, mis amigos, mi marido fue presidente, o sea, todo está ligado al club. Entonces, la verdad que yo cuando estoy ahí y cuando no estoy tan bien, es como estar en mi casa. Y creo que de alguna forma... ¿Eh? Lo llevas en la sangre. Sí, la verdad que es, va más allá de todo, o sea, no hay forma de compararlo con otra cosa, ¿no? O sea, es una pasión que realmente uno siempre sufre cuando le va mal, está enloquecido cuando le va bien, y bueno, y la verdad que uno vive pendiente de eso, ¿no? Yo voy muy poco, últimamente he ido muy poco, no solo por la cuarentena, sino por porque bueno, vivo en Palermo y claro. Al dejar de iba todos los días, al dejar de trabajar es como que bueno, me aboqué más a hacer cosas acá en el centro y todo eso, y sin embargo siempre uno está pendiente de todo, ¿no? De absolutamente todo, y me encanta hablar y que me cuenten, y sigo en contacto con todos los grupos del club. Tenemos un grupo de Jurassic Team, de todas exjugadoras, que por ahí algunas no somos amigas, pero que compartimos, eso es lo que es el club, ¿no? Va mucho más allá de la amistad, uno comparte absolutamente todo gracias al deporte. Lo que te une es el club, y en mi caso, no solo el hockey, sino también el rugby, que son justo los dos deportes de Pucará. Así que, exactamente. Muchísimas gracias, Ale. No, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Un beso bueno, enorme. Ale, te confieso algo. Yo hice una trampita, le dije a Marcelo que te preguntara a tu ídolo porque una vez me habías contado y me llamó la atención que una persona que te interesara tanto como deportista fuera un saltador de saltos ornamentales. Que no sabía que te lo había comentado. Sí, sí, y me comentaste que lo conociste también y que te quedaste con la boca abierta cuando estabas en el comedor de una de un juego olímpico y entró él y lo viste. Por eso por eso es algo, qué sé yo, una persona de hockey. Bueno, por ahí en el hockey tenés un ídolo que lo viste jugar, una mujer que viste jugar antes. En tu caso es difícil porque las leonas prácticamente nacen en tu época, pero busca un futbolista, algo, pero siempre me acuerdo esa anécdota que me contaste de Greg Luganis. Eso sí, eso sí. Tengo memoria para esas cosas. Impresionante lo tuyo, la verdad que no me acordaba. Sí, sí, sí. Bueno, Ale, hoy tenemos un día palma, porque después de vos viene Dieguito, y ya tengo confirmado a un tal Josi Palma. Lo tengo, creo, de algún lado lo conozco. Sí, sí, sí, de algún lado la he conocido, seguramente. Decime una cosa, una pregunta así personal, que hace tiempo que no te veo. ¿Valeria, tu hija, sigue en Europa? Sí, Valeria está en, ¿cómo se llama?, en Madrid. Ah, ¿en Madrid? Wow. Sí. Yo así tengo a mi hija está jugando al hockey en Barcelona ahora. Mirá, dos lugares, qué dos lugares nos tocaron, para la cuarentena. Sí, sí, sí. En serio, yo estoy... Claro, Vale, recién pudo salir el lunes bien. O sea, recién abrieron Madrid el lunes, o sea, hace dos días. Sí, bueno, y en Barcelona creo que recién de a poquito están abriendo, no del todo, tienen horarios para salir y demás, pero tuvieron muchísimos muertos allá. Bueno, no, es terrible, fue un sufrimiento, por aparte... Sí, la verdad que yo, y aparte, yo pensaba, Vale venía para acá fin de marzo, y yo pensaba ir para allá tipo junio, porque ahora la semana que viene cumple años. Y yo cumplo en julio, en julio cumplo 60, que los voy a pasar acá en cuarentena. Sí, me parece que yo también, claro. Yo ya pasé mi cumpleaños acá en cuarentena. Claro, acá yo ya pasé un montón de cumpleaños, pero bueno, Ale me decía siempre, ¿qué preferís? ¿Una fiesta? ¿Hacemos una fiesta en Pucará? No sé qué, o ¿por qué no? Yo decía, no, un viaje, bueno, me quedé sin viaje y sin fiesta. Sí. No. Y bueno, yo también pensaba ir en el verano para visitarla a mi hija y bueno. Bueno, Alejandra. Ya viajaremos, Carlitos. Sí, ¿quién te dice? Nos encontramos por allá. Lo importante es cuestión de esperar. Lo importante es estar bien, que estemos bien. Sí, seguro. Bueno, te agradezco, Ale, que me hayas llamado, que me hayas por participar. Favor, agradecido soy yo. La verdad que es un placer. Tiempo. Dale un abrazo de parte mía, Alejandro. Te mando un beso grande. Esperemos vernos pronto, por lo menos vernos y estemos bien todos. Te mando un abrazo grande y gracias nuevamente por estar con nosotros. Un beso enorme, Carlitos, que te vaya bárbaro. Besitos gigantes a la familia. Gracias, chao. Bueno, Marcelo, ahí tuviste una referente del hockey de Pucará. Muy lindo todo lo que nos ha contado, todo lo que nos ha dicho. ¿Te pareció bien, Marcelito? Un programa más mejor que otro. No es porque lo estemos haciendo nosotros, pero de acá, yo creo, Marcelo, que nos vamos a... Creo la que estamos recordando la historia de todos. Exactamente. De la actualidad y de los que estuvieron, y recordar un montón de cosas que yo no soy muy antiguo en el club. Hará 12 años que empecé a entrar al club, o un poco más, pero me imagino a la gente como vos, como mucha gente, esto para ellos es recordar y volver allá. Y es muy bueno, me parece, lo que estamos haciendo, no por lo que decimos nosotros, sino porque yo como oyente, yo también, a pesar de que nosotros estamos produciendo todo esto, si yo lo escucharía, también me gustaría mucho, así que yo muy muy contento. Y es la mejor manera de festejar los 10 años de Rojo Pucará. Exactamente. Bueno, Marcelo, mientras yo hago algunas publicidades, le buscamos a Dieguito. Dale, yo te corto. Bueno, bárbaro. Transportes Quejeiro, siempre transportando al rugby de Pucará. Los infantiles y juveniles viajan seguros y protegidos por Transporte Quejeiro. Les recordamos que Transporte Quejeiro tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No duden en consultarlos. Muchos años de servicio los avalan. Consulte al 11-5652-0307 u 11-6507-3740. Transporte Quejeiro @yahoo.com.ar es su mail. Y cualquier cosa que no haya tomado nota de los teléfonos, se comunica con nosotros y le vamos a pasar toda la información. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Están en Hipólito Yrigoyen 19.041 Longchamps, pero como usted no puede llegar en esta cuarentena, puede llamar al 4233-0175 y le llevan a su domicilio lo que usted necesite de un sensacional vivero. Posta Natural, un lugar de maravilla en la serranía tandilense, una ciudad hermosa para tener un spa y un resort divino, y una atención especializada de su personal. Exquisitos desayunos y todo completo para pasar unos días de ensueño. Para cualquier información ingrese en www.postanatural.com.ar y recuerde que si usted hace la reserva ahora para cuando pase esta cuarentena, importantes descuentos en sus precios para las estadías. Consultora Ciencias Tributarias, un estudio jurídico tributario especialista en deudas con organismos oficiales, fundamentalmente la AFIP. Para cualquier información, no duden en llamar al 4813-5869. Pan y Compañía, Sopardo 446, muy cerquita de Pocará y Goyera y 2 de Abril. Esa es su segunda casa. Carlos. Sí, señor. Tenemos el entrevistado también del día de la fecha, te paso para que lo presentes. Pero, ¿cómo estás, Diego, querido? Tanto tiempo que no te veo. ¿Qué haces, Carlito? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andás? Me alegro mucho. Diego, ¿cómo anda todo esto? ¿Cómo estás llevando esta cuarentena? ¿En familia, trabajando? ¿Qué? Contanos qué estás haciendo. Sí, trabajando desde casa, haciendo home office, con mi nena de 2 años, todo el día con ella. Casi, así que acá en casa, disfrutando un poco de ella y trabajando como se puede, ¿no? Sí, evidentemente, como bueno, vos tenés, hay gente que tiene la suerte de poder trabajar desde su casa y hay gente que no siquiera puede ir a trabajar, los que están en comercio, ni mucho menos. Pero bueno, de alguna manera hay que ir llevando todo esto. Y te digo que se te extraña verte en las canchas, no porque los que estén jugando no estén a la altura, pero Diego era Diego. No, la verdad que yo también extraño mucho jugar, la vida del club y estar ahí con todos y con el equipo y la verdad que jugar y estar en ese ámbito se extraña mucho. Sí, evidentemente, bueno. Diego, vos el año pasado jugaste. El año pasado terminaste el anteaño en el creo que fue la final de Intermedia, ¿puede ser? Claro, 2018 estuve ahí de suplente en Intermedia. Nació Juana en abril y después jugué un poquitito más, más o menos arranqué de vuelta. Recuerdo que te vi y tuve una alegría bárbara de volverte a ver en la cancha. Y decime una cosa, estás dejando de lado esta cuarentena que no podemos hacer nada. ¿Estás haciendo cerca de tu casa algún deporte, gimnasio o algo, o estás sin actividad física? No, la verdad que no estoy haciendo nada. Nada. Desde que dejé, me estoy juntando un poco más a jugar, estaba juntando un poco más a jugar al fútbol con mis amigos, pero después no me llaman tampoco de aquí más, estoy medio vago. No, sí, bueno, pero por lo menos vas a jugar al fútbol, siempre alguna actividad para mantenerte un poquito en estado, lo harás, me imagino. Sí. Bueno, Lo bueno que cuando tengo que hacer deporte todavía estoy bien de aire y demás, así que... No, sí, la verdad, eres un físico bárbaro, siempre estuviste en estado, así que... Mira, nunca me voy a olvidar, cuando estabas viviendo en Uruguay, viniste un día, bueno, no sé, habrás venido acá por acá, y te vi jugar en menores de 17, un partido... Nunca me voy a olvidar de una pelota que agarraste, la diferencia que hiciste con el resto de los 29 jugadores que estaban en la cancha cuando corriste. Fue terrible. No, la tengo, una imagen que tengo grabada a fuego en mi mente. No sé si lo recordás vos. Habías venido y entraste, te pusieron a jugar en un partido, evidentemente, le hacías la diferencia. Sí, no recuerdo. Sé que hacía, eso me acuerdo, ¿viste? De estar viendo en Uruguay y venir y jugar con los chicos. Hacía un poco de estando las dos uniones, pero bueno, era una forma de mantenerme acá en el club. Exacto. Cuando venía acá, en algún fin de semana, poder compartir ahí. Exacto, sí. Y bueno, después cuando viniste, cuando ya llegaste a primera, verte correr por la línea era un placer, y verte jugar en los Pumas Seven, cuando teníamos la posibilidad de verlo por televisión, era un placer cuando cuando agarrabas la pelota, ¿viste? ¡Qué velocidad! Mirá, yo calculo que si vos tuvieras un poquito más de altura, que todavía estarías jugando y te hubieran contratado de cualquier equipo del mundo. Faltaba altura, buenas cosas, patadas. Pero sí, el tamaño obviamente es algo que condiciona. Sí, pero no me cabe la menor duda que, si en serio, si hubiera sido un poquito más alto, hubiera sido a jugar a cualquier equipo del mundo, porque la verdad, la velocidad que tenías era algo divino. Era divino verte jugar, Dieguito, no te estoy regalando nada. ¿Carlos? Sí, ahora, bueno, te voy a pasar con Marcelo Mitrano, que él hace esas preguntas referidas. Está la nena por ahí, la estoy sintiendo, ¿no? Sí, está acá. Sí, hola, estuviste bien en mandarme la foto, está divina. ¿Y querés que te diga una cosa? Es parecida a vos, la nena, ¿no? ¿Te lo dicen todos o estoy equivocado? Está la mamá escuchando por la compu, ¿eh? No, bueno, lamentablemente está la mamá escuchando por la compu, ya sé, ya la conozco, es una hermosa mujer tu señora, pero me parece que salió un poquitito más palma, no sé, es una impresión que me di cuando la vi. Bueno, te paso con Marcelito Mitrano, que te va a hacer algunas preguntitas de esas que van al hueso. Dale. Hola, buenas noches, Diego, ¿cómo andás? Bueno, ¿qué todo bien? Todo bárbaro. Sí, no es así, como dice Carlos, sino para recordar un poco, estamos haciendo de la historia de uno, cuando empezó, de los entrevistados en el Club Pucará. Por eso, para recordar, y para los que te conocen, o los que para que te recuerden, y hacer recordar un poco, es cómo llegaste vos al mundo del rugby, cómo enganchaste y cómo inició tu pasión en este deporte. Bueno, el rugby llegué por medio de mi papá, que bueno, como todos saben, jugaba en Pucará, y me llevó desde chico ahí al club. Primero estuve medio de mascota de equipos que él estaba entrenando, infantiles, ahí acompañándolo, yendo a otros clubes y demás. Y después, bueno, a los 6, 7 años, empecé a jugar ahí en Los Piojitos. Cuando estabas jugando y mirando los más grandes, no sé si te acordabas, ¿quién tenías de referente? ¿Quién era la persona que vos mirabas o lo destacabas el juego? ¿A quién tenías? Y el club, o sea, cuando ya empecé a tener medio uso de razón, de mi puesto me gustaba, bueno, Luca Borges, obviamente. Creo que él era el referente y con el que me veía más identificado por ¿viste? Mi tamaño también, como hacía Carlitos, que era más o menos parecido a él, y bueno, él lo tenía a él como referente, y que estaba en los Pumas y jugando ahí. Referente a todos los momentos vividos en el rugby, ¿cuáles fueron el momento más destacado respecto a la alegría que sentiste, y cuál fue el momento más doloroso? Creo un momento destacado que me recuerde varios. Uno, el primero fue el debut mío en primera, que lo hice también con un amigo, con Agustín de Leone, que ahora está viviendo con Nueva Zelanda. Ese fue un momento emotivo. ¿Con quién era? Con Agustín de Leone. ¿Contra qué equipo? Ah, contra los Tilos. Después, bueno, ahora más reciente, las campeonatos del Seven que juega con Pucará, la verdad que eso lo tengo ahí en el estante, ahí como recuerdos lindos, jugando con mi hermano, También cuando juega con mi hermano en Selección a Buenos Aires. Bueno, otro momento seguramente hay, pero me recuerdo ahora. Y después, el momento malo, uno que recuerdo particularmente es un panamericano que jugué en Guadalajara, y me había ido a jugar con el seleccionado cuando Pucará había llegado a los playoffs. Y nada, ese fue un momento medio. Está yendo al seleccionado y ha dejado el club en esas instancias. Y además, justo ahí, debe ser por un tema también psicológico, me desgarré y jugué un partido allá en Guadalajara. Y sabía que si Pucará pasaba a otra instancia, no voy a jugar. Así que ese fue un momento medio que estaba medio malo. ¿Y el partido o la jugada que más recuerdes que disfrutaste más? ¿O una jugada? ¿Qué me podés, si tenés algo en especial de todos los partidos que jugaste? No, había escuchado a Ale, creo que de familia. Recuerdo muy pocas jugadas traes. Recuerdo más que nada por imágenes, después de ver algún video, ¿viste? Pero en el momento, si me decís, no. Recuerdo un try que vi contra Zamora, que usa la patada. Patada al fondo y la cargaste y le hiciste, ¿no? Sí, después tomé un try también con Belgrano en primera, también que es lindo, pero no tengo así un try, una jugada que recuerde con precisión. Y la última pregunta, que es la misma que le dice Ale también, pero para definírmelo, ¿qué es para vos el Club Pucará? Y es similar a Ale, creo que el club es, como dijo mi Juan, segunda casa que me dio todo la gente que aprecio, la gente que quiero y que es el como el tu metro cuadrado, tus amigos, mi señora. Mi mujer jugaba ahí en Pucará, la conocí ahí. Todo, Pucará, me dio todo, momentos muy lindos. Vivir el club y estar ahí es lo más lindo. Muchas gracias, Diego. Dieguito, vos sabés que cuando Marcelo Amitrazo te preguntó una jugada, sí, yo recuerdo como si fuera hoy la chinche que me agarré en La Plata cuando te sacaron un penal que era try penal. No sé si, a ver, vamos a ver si puedo ser claro cómo fue la jugada. Hubo una patada así al fondo, la pelota pica casi sobre la línea de ingol de La Plata, y vos venías, la pelota te quedaba a tu altura para hacer el try, y viene uno de La Plata, se tira como si fuera un arquero y le pega un puñetazo y tira la pelota y saca la pelota afuera, que es try penal, porque era try tuyo. El árbitro da cuenta, me acuerdo como si fuera hoy, la indignación que me agarré, yo me acuerdo como si fuera hoy eso. Seguramente ya se han escuchado tus gritos afuera. ¿Vos te acordás de haber escuchado mi grito cuando yo decía penal? ¿Aló? Yo decía, eso está en penal acá y en la China. Le sacó el try a Diego Palma, decía. Y aparte tirando la pelota con un manotazo afuera. Bueno, Diego, sinceramente ha sido muy lindo tenerte hoy. Recordar, te conozco desde muy chico, tengo una foto cuando eras rugby infantil, estamos ahí con un grupo que yo no sé si era, estaba a cargo de ese equipo, ¿no? Pero sí, esa foto de recuerdo. Ah, ¿sí? Vos sabés que te conozco tanto, un chico tan correcto ha sido toda tu vida, un ejemplo para todos, y bueno, también cuando hago así reportaje a algunos chicos, quiero humildemente hacer un reconocimiento a lo que son, a lo que han sido, a lo que representan para nosotros. Y te aclaro algo, por si acaso te digo, el jueves que viene tengo comprometido desde Uruguay un tal José Palma, así que todo queda en familia. Ya fue hoy tu tía, fuiste vos, ahora viene tu viejo el próximo jueves, espero que lo escuches, y le mandes también un beso muy grande a tu señora, que la conozco, Corbues, ¿no? Sí, Laura. Ah, mirá, me arriesgué, mirá si me decís, no, mirá eso. No, tendría que haber preguntado antes, siempre, pero no, estaba seguro que la conocía. Diego, un placer escucharte, lo único que espero verte muy pronto en el club cuando podamos y darte un abrazo muy grande y darle un beso muy grande a esa nena hermosa que tenés y decirle a tu señora que la vi parecida a vos, pero si sale tan linda como ella, es un placer también. Diego, querido, bueno, lo mejor para vos. Gracias. Bueno, lo mejor. Muchas gracias por la comunicación. Éxitos ahí en la radio. Bueno, gracias. Gracias por las palabras. No, por favor, no regalo nada, es lo que te mereces. Suerte, viejo. Chao, bueno, Marcelito, no sé qué más podemos hacer, ¿no? Estamos con Alejandra, estamos con Diego. Ya habíamos quedado con vos, no sé si me vas a pasar el número de Conce o haces el contacto. Sí, lo paso, lo tiene Agustín, si vos directamente comunicas. No, pásamelo porque sabés que yo voy haciendo Ahora después del programa. Está bien, pero ¿a qué día le vamos dando cada uno? Porque hay algunas chicas que nos han dicho que por problemas de estudio está con exámenes, las vamos pasando para otra semana. Y para esta semana ya tenemos el martes de rugby a Tommy Jorge, que volvió de Italia. El jueves tenemos a José Palma. O sea que venimos más o menos haciendo algo. ¿Vos, Marcelo, tenés algo para decir, para agregar? No, lo que viene siendo, vienen muy lindos programas. Estamos recordando mucha más gente. Creo que la gente que le gusta todo esto... recuerdos, más en estos momentos que uno está en casa, creo que son momentos agradables para recordar, y bueno, y le vamos a seguir dando mucho más, si Dios quiere y todo sale bien, y vamos a seguir con todo esto, y bueno, eso es lo lindo, sacando lo malo de la cuarentena. Sinceramente, es una alegría poder compartir este programa, y como digo, yo hace más de 15 años que estoy en radio, y creo que es una de las cosas más lindas que hice, este tipo de programas, de entrevistas, muchos emocionantes, mucha gente que eso demuestra que las cosas uno las hace de corazón, y las personas también se sienten confortados por las entrevistas, respecto que uno también le hace un reconocimiento, y de esa manera nosotros nos sacamos las ganas de hacer radio, de poder compartir. La otra parte se siente también bien respecto que el reconocimiento y los oyentes de poder escuchar todas las historias vividas. Sí, humildemente nosotros decimos que hacemos un reconocimiento, no sé quiénes somos nosotros para hacer un reconocimiento, pero como queremos tanto al club y... Carlos, el reconocimiento es como estamos festejando los 10 años. Para mí es la mejor manera. Pero por ahí suena un poquitito exagerado que nosotros hacemos un reconocimiento. El reconocimiento es tanto de Marcelo Mitrano como de Carlitos Sosani, que se ponen de acuerdo a quién van a sacar. Exactamente. Y lo hacemos, ¿viste? No tenemos ninguna guía. Carlos, sacando algunas cuestiones, es decir, la gente, la comisión directiva, la gente apoya nuestro programa, y así que... También, no, por supuesto. Pero... Todo suma, no, todo va agarrado de la mano, quiero, y todos somos uno. Quiero... Es como dicen todos, es la familia del Club Pucará, y todos tiramos cada uno de su lugar, pero creo que es de todos y ojalá que siga siendo así. Mirá, yo te digo la verdad, el otro día cuando Bernardelo nos dijo que habíamos llamado, que se sintió muy bien que lo llamáramos a Néstor Carbone, a Ronnie Benjon, es lo mínimo que podemos hacer, a gente que está en el club, que nunca se fue, y tenemos tantos para llamar, pero bueno, a medida que podamos, porque también tenemos que sacar a los chicos que están jugando, hemos parado un poquitito porque, bueno, entrenan, están haciendo la actividad a la misma hora que nosotros hacemos el programa. Pero sería bueno hasta armar... ¿Hay Instagram de Rojo Pucará? ¿Hiciste un Instagram de Rojo Pucará vos? Sí, siempre subo la... No, ¿sabes por qué? Porque le podemos decir a la gente que si quieren en el Instagram de Rojo Pucará, vos sabés más que yo que en esto, pueden dejar a quien quieren que le hagamos una entrevista, ¿no? ¿Te parece? De verdad, lo hicimos en un momento, no lo hice, porque bueno, sabés que aparte de la parte de Rojo Pucará, la radio, todo, estamos con la parte de prensa, es como que se me mezclan a veces algunas cosas. Y tenemos que avisar también que, bueno, ya no sé si hoy, seguramente, o mañana van a estar el video de las preguntas que le hicieron a Germán Cruz, en el cual muchas preguntas le hicieron la gente a través del Instagram. Mañana me dijo ya Germán que me iba a pasar los videos, así que seguramente van a estar las respuestas. Eso parte también de la gente que le interesa. ¿Eso lo van a publicar en Instagram? Eso va a estar publicado en Instagram, falta que me los pase Germán, que hoy me comuniqué, me dijo que me lo iba a grabar, me lo iba a pasar. Y después el día sábado va a estar también el Instagram Live, en que tenemos acá el intermulgador, que tengo que agradecer, sinceramente, nos está dando una mano a nosotros, Tommy Buckley, el que está haciendo los Instagram Live, en conjunto lo estamos organizando, y tenemos el día sábado con Manuel Mantero, así como vamos Montero, tenemos la Pantera, lo tenemos el sábado 20 horas, así que la gente que se prenda al Instagram Live de Club Pucará Oficial, el Instagram del Club Pucará, y ahí a las 20 horas van a tener una charla con Tommy, seguramente imperdible, así que bueno, estamos dando un montón de cosas, pero tenés razón, para el próximo programa voy a poner para que la gente vea quién queremos que lo entrevistemos acá en la radio. Exactamente. Tenés razón, bueno, Carlos, es muy buena la idea tuya y lo vamos a hacer para el próximo. Yo por la hora te digo, hago el cierre comercial y te dejo a vos. Sí, tenemos después la repetición del programa Hacer una Historia, que el tema era Reconquista de Buenos Aires, así que te mando un saludo, Carlos, bueno, te dejo con el cierre. Lo mismo para vos, amigo. Que siga todo bien, un beso a toda la familia. Gracias, igualmente, para la tuya. Transporte Callejero, siempre transportando al rugby de Pucará. Los infantiles y juveniles viajan seguros y protegidos por Transporte Callejero. Recuerde que Transporte Callejero tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes. No dude en consultarlos, muchos años de servicio lo avalan. Consulte al 11-5652-0307. 11-6507-3740. También Transporte Callejero @yahoo.com.ar es su mail. Y así como Transporte Callejero lleva al rugby de Pucará, Turismo Enrique, Sociedad de Responsabilidad Limitada, 30 años junto al hockey de Pucará. Y las chicas viajan seguras, protegidas, con profesionales del transporte. Para cualquier información, Turismo Enrique SRL @hotmail.com o 4293-5836, 4298-4409. Viajes, recepciones y charters a cualquier lugar del país. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimientos de parques y jardines. Están en la calle Hipólito Yrigoyen, 19.041, Longchamps. Pero si por esta cuarentena usted no puede llegar, no duden en llamar al 4233-0175 y le llevan a su domicilio todo lo que usted necesite de un gran vivero. Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense, para ir a pasar unos días, desenchufarse de todos estos problemas que nos ha traído la cuarentena. Atención especializada de su personal, exquisitos desayunos y un resort completo para pasar unos días de ensueño. Para cualquier novedad que usted quiera saber, no dude en ingresar en www.postanatural.com.ar. Consultora Ciencias Tributarias, las que nos va a solucionar todos los problemas económicos que nos traiga aparejado esta cuarentena. Para cualquier información, no duden en llamar al 4813-5869. Pan y Compañía, la exquisita panadería de Azopardo 446, muy cerquita de Pucará, o Goyeri 2 de Abril, su sucursal. Masas, postres, tortas, tartas, sándwiches, prepizzas, empanadas. Facturas, recuerden, la docena de facturas para ellos son 14 unidades. Y por supuesto, hoy jueves a la noche no se cocina nada, drogué y hora de influencia. Se llama al 4214-6814 y Omi le lleva las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Bueno, señoras, señores, esperemos haber complacido a toda la audiencia que nos está escuchando últimamente. Y por supuesto, este ha sido en el 10º aniversario otro programa de Rojo Pucará.